Oli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! ¿Has dicho cipota? Muy buenas, estás en Tofuria. El programa de hoy, como quizás habréis podido imaginar, en el año 2000 y poco, sobre, bueno, era para es pornográfica, pero va para recaudar dinero para el club de fútbol del Getafe en Madrid. Bueno, hoy tenemos una variada compañía en el programa. Están, pues, bueno, iros presentando. Hola, bueno, Mandy, ¿qué tal? Hola, soy Jordi. Muy buenas, soy Dani. Hola, soy Em. Vale, pues sí, el tema de hoy es porno, nuestras vivencias un poco. Vamos a hacer un análisis de, bueno, de lo que ha sido un poco el porno en nuestras vidas y como ahora es todo eso, pornografía, trabajo sexual en general, son temas tan candentes. Pues nada, vamos a decir la nuestra concretamente, sobre todo sobre el tema de la producción pornográfica audiovisual. No solo, pero creo que sobre todo hablaremos de eso hoy. Y para empezar, vamos a ser formales y a dar una pequeña etimología de la palabra pornografía para podernos como situar o para poder ver un poco, ¿no?, de qué significa, ¿no?, la palabra que va a ser la palabra clave de todo el programa. Pues pornografía deriva del griego pornógrafos, que significa autor de tratados sobre la prostitución, y es una palabra que está compuesta por porne, que es ramera, prostituta, y grafein, escribir, dibujar. Eso para dejar un poco claro, ¿no?, como está bien ir bien. Si queremos saber a veces, ¿no?, de dónde viene todo, yo creo que está bien ir a ver el significado, la etimología de las palabras. Entonces vemos, ¿no?, que en sí no hay en la palabra pornografía ningún tipo de contenido ni moral ni nada de eso. Se trata simplemente, ¿no?, de alguien que sea un autor de un tratado sobre la prostitución, en este caso, según origen etimológico. Interesante porque muy descriptivo, ¿no? Así. Y es que estás en plan lingüista con esta música de fondo y de... Ay, es muy raro. Pero es que como no tengo los cascos puestos, no me doy cuenta de nada. Pero sí. Es que hoy el DJ es el Spiro, y que además nos hará una pequeña introducción histórica al tema de la pornografía, concretamente en el Estado español, si no me equivoco. Vale. He hecho un repasillo de lo que de lo que ha sido la historia de la pornografía en el Estado español. La verdad es que hay referencias de la pornografía que datan de, bueno, depende de lo que consideramos pornografía desde la mirada de la actualidad. Si consideramos pornografía las esculturas de, yo que sé, de los íberos o de los tartesos, yo que sé, pues sí que habría. Había frescos y murales en el Imperio Romano, durante la Edad Media, incluso en las iglesias hay escenas de sexo. Y bueno, algo que es más cantoso y más explícito es que el propio rey Felipe II encargaba cuadros de mujeres desnudas a Tiziano. Se lo decía tal cual, con estas palabras. Tiziano era el pintor de la corte de Felipe II y tenía una sala en el Alcázar de Madrid, que es el actual Palacio Real, en la que tenía todos los cuadros encargados del porno de la época, pues que se retiraba ahí a estar solo, pues si podemos imaginar haciendo que Felipe IV hacía lo mismo con Rubens, con el pintor Rubens, que es también muy conocido. Se retiraba al, según las crónicas, cuarto bajo de verano, en la zona norte del Alcázar, después de comer cada vez, después de cada comida. Así que, pues bueno, después de, a partir de ahora, cada vez que veamos un cuadro de Rubens o de Tiziano, pues pensad que era porno de la época. Esto que está tan, oh, mira qué bonito es, arte, no sé qué, pues esto también se encargaba con fines porno. 70 de estas obras que encargaron estos dos reyes se establecieron en 1827 en el Museo del Prado, cuando se abrió el museo. Era una sala que estuvo reservada entre 1827 y 1838 a gente que podía acceder solo con un billete especial. No podía acceder cualquiera, como ahora, que están puestos ahí en cualquier lugar. No hay muchas referencias tan conocidas de lo que ocurrió en los siguientes siglos, pero es bastante sintomático que cuando llega el liberalismo al Estado español, en 1822 se redacta el primer Código Penal, en el cual hay tres artículos, el 532, el 33 y el 34, que están hechos expresamente para prohibir el porno. Concretamente dicen: el que en lengua vulgar diere a luz libro u otro papel impreso, o pusiera al público un manuscrito que contenga obscenidades u ofenda a las buenas costumbres, pagará una multa de 30 a 100 duros, que era mucho entonces, o sufrirá un arresto de 2 a 6 meses. Un poco más tarde habla de pinturas, estampas, relieves, estatuas u otras manufacturas de la especie sobredicha. Así que podéis imaginaros que ya en ese momento era tanto el flujo de pornografía de esa época que había en ese momento, que hasta lo penalizaron en el Código Penal. Tres artículos, que no todos los delitos tienen tres artículos en este Código Penal. Posteriormente también se apareció la fotografía. A mediados del siglo XIX se extendió y empezó a circular bastante pornografía mediante fotografías. Muchas de ellas se retocaban con pincel para que estuvieran a color y fueran más, normalmente siempre pornografía heterosexual o pornografía de tías orientada hacia tíos. En los años 60 del siglo XIX se atribuyen a los hermanos Becker, sí, el Gustavo Adolfo, el poeta, y Valerio, que era su hermano, se atribuyen varias de las acuarelas, o todas, de la colección Los Borbones en Pelota, que era la reina Isabel II, en la que estaba ella, aparecía ella follándose al presidente del gobierno, al presidente de las cortes, a no sé cuántos militares, al cura, al confesor, sale también follando con la monja de su marido, que desde quien se decía que era gay, con Sor Patrocinio. Sale follando en una escena, sale follando con un burro o con un asno. Súper subversivo. Wow. Sí, sale su marido Francisco Asís de Borbón siendo sodomizado, por como se decía que era gay. Bueno, es bastante explícita todo esto. Evidentemente fueron ilegalizadas y fueron requisadas allí donde se encontraron. Más explícito todavía y más cercano a nuestra época, el rey Alfonso XIII mandó a hacer a su ministro, el conde de Romanones, mandó a hacer las primeras películas porno, de pelis porno de la época. Sí, en 1920. Yo de esto me enteré la semana pasada, lo hablaban también en otra radio mainstream comercial que no nos interesa. Que pero, están mejor. Pero hablaban de que las primeras películas porno eran... Pues sí. Alfonso XIII le encargó a unos cineastas llamados los hermanos Baños, le encargó hacer varias películas pornos. Él escribía los guiones, él y el conde de Romanones, me parece, escribían los guiones, y estos, que eran unos cineastas de la época, hicieron varias películas, de las cuales solo se conservan El Confesor, que va de un cura que se aprovecha de sus feligresas, Consultorio de Señoras, que va de un médico, y en esta también hay escenas lésbicas, de hecho, y El Ministro. Que esta no la he podido ver, pero la otra dos las estuve viendo para prepararme el programa. Y además es que hay un momento en un en una página web que dice: no tienen nada que envidiar a un guión del actual Pornhub. Y es que era verdad, la de Control de Señores es que era escenas tal cual. Tal cual así, pero con ropa de la época, con las imágenes color sepia, etcétera. Además, curas que se aprovechan, esto está de rabiosa actualidad. Sí. O sea. De hecho, las tres películas que se conservan están en la Filmoteca Valenciana porque aparecieron en un monasterio del País Valenciano. Estaban ahí los curas, ahí seguro. Ahí. Siguen dando uso, sí. Está quemada la cinta, seguro. Bueno, en la Segunda República, aunque hubo un poco de tolerancia más con este tema, se siguió persiguiendo la pornografía. Se perseguían incluso las revistas naturistas y desnudistas que existían en este momento, revistas anarquistas como Estudios, revistas como Natura, bueno, otra revista que ponían gente desnuda en las portadas porque promocionaban el naturismo y el desnudismo. En 1935, el gobernador civil de Barcelona, por ejemplo, prohibió las películas de gángsters y las películas de desnudismo porque consideraba que acababan con la moral pública. Una vez ya establecido el régimen franquista, y pues esto, el franquismo coincide con todo el inicio del porno en Europa, en los años 60, bueno, ya existía, pero con la masificación, digamos. Y hubo todo un comercio de pornografía, de cine pornográfico, sobre todo, mollón de salas abrieron en Perpiñán y en todo el sur de Francia, y en Hendaya y tal, pero sobre todo en Perpiñán, para que la peña de aquí se iba ahí, pues unas vacaciones de varios tíos ahí en coche, a Perpiñán a ver cine porno, o ver películas que estaban prohibidas en el Estado español por contenido erótico, como quizás El último tango en París y otras películas que fueron censuradas. Gilda incluso en su día fue recortada por, bueno, en fin, el franquismo, ya sabemos. Durante el franquismo se utilizaron muchas revistas de deporte y de moda como pornografía. Había muchos gays, por ejemplo, que compraban pues revistas de deporte que salían los futbolistas con poca ropa o los deportistas, y era el porno que podían ver legalmente en esta época, aparte de un comercio clandestino de fotografías. Sin embargo, a finales del franquismo empezaron las primeras películas de destape, ¿no? Que el cine de destape, pues supongo que lo conoceréis, ¿no? Quizá la más famosa es La Trastienda, de Jorge Grau, que es 1975, todavía no ha muerto Franco. Y luego pues siguió con más películas, como Asignatura Pendiente, de Garci, Bilbao, de Vigas Luna, La Muchacha de las Vargas de Oro, de Aranda. El propio de la Iglesia también contribuyó con películas como La Criatura o Juego de Amor Prohibido, etc. Ya en la transición, ya del todo, algunas películas que he dicho son de la transición, pero ya empieza a haber más permisividad, empiezan a haber cambios en la censura, más o menos en torno al 78-79 ya acaba del todo. Antes sí que existía censura, pues habían quitado la parte de presentar los guiones a la administración, pero podían seguir recortando la película una vez hecha. Así que pues no cambió mucho hasta el 78-79, la cosa siguió complicada. Sin embargo, pese a esta permisividad, sigue habiendo condenas, ¿no? Por ejemplo, la revista Private, no sé cómo se llama, pues el Consejo de Ministros le puso una multa de 5 millones de pesetas a la empresa responsable de la edición, impresión y distribución, porque el Consejo de Ministros la catalogó de pornográfica. Esto fue a principios del 78. En las últimas semanas del año, el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, un facha de cuidado que a la peña que tenga más años le sonará perfectamente, luego fue ministro de Interior, cerró 10 de los sex shops que acababan de abrirse en Madrid, acogiéndose un decreto de 1958 y con la excusa de que corrompían la moralidad social. Sin embargo, en esta época florecieron otras revistas, aparte de Private, Florece Interview, que sigue todavía publicándose, que en este momento era todo algo súper revolucionario, y combinaba desnudos y contenido erótico y pornográfico también con artículos de investigación muy concienzudos, con un compromiso político habitualmente a favor de sectores de izquierda. Incluso había gente, activistas y militantes anarquistas dentro del comité de redacción, como Luis Andrés Edo o Eliseo Bayo. Y aparte, también en esa época existía una revista, entre las varias que empezaron, existía una revista que era la revista Party, que era una revista orientada a un público gay, travesti, y que esa revista combinaba este tipo de pornografía con artículos a favor del movimiento de liberación gay, sobre la política, sobre las primeras manifestaciones, sobre lo que decía cada partido a favor o en contra de la homosexualidad o del travestismo. Y paralelamente a esto, de los años 60 y sobre todo del principio de los 70, el que es considerado el abuelo, digamos, el padre del porno español, que es Jesús Franco, o Jess Franco, no sé si os suena de algo, nadie le suena. Vale, a Jordi sí, menos mal. A mí no. Vale. Bueno, pues esta persona es que hizo como 200 películas. O sea, era. No estuvo toda la vida. La mayor parte son de porno, no todas. Pero estuvo toda la vida ahí haciendo porno desde los años 70. Tiene películas pues muy conocidas, ¿no? Como. Bueno, muchas películas. Por ejemplo, una versión de Justin, de Marqués de Sade, una versión de Filosofía en el Tocador. Versiones porno del Conde Drácula, de todo. Tiene de todo esta persona. En los años 70, él sobre todo estuvo en París haciendo cine. Pero con la llegada de la democracia, o eso que llamaron, volvió al Estado español. Y recuerdo haber leído una entrevista suya hace años en la que decía que era todo, o sea, esto de la democracia y de la libertad esto era una gilipollez, porque él había vuelto del exilio y seguía. El porno se había prohibido en el Estado español, esto era una tontería, y que se volvía a París a seguir haciendo porno como él quería. De hecho, un Real Decreto de 1983 fue el que estableció legalmente la categoría porno. Anteriormente la categoría era la S, que era cine erótico. A partir de este año ya existe la categoría X y ya empiezan a abrir las primeras salas X, etcétera. La primera película en recibir una marca de X fue evidentemente una de Jess Franco, que como considerada como la primera que inaugura ya el porno oficialmente en el Estado español. Antes de la S utilizaban los dos rombos también para las mayores de 18 años. Y de hecho, la categoría S y la categoría de dos rombos a veces fue utilizada para censurar algunas películas. Por ejemplo, a Eloy de la Iglesia en El Diputado, que es una película que habla de homosexualidad, en un diputado comunista, le dijeron que esta película era S porque era una película que hablaba de homosexualidad muy descaradamente, aunque apenas había escenas realmente sexuales. Hay algún desnudo y alguna escena sexual que en la que no se ve apenas nada, pero como forma de censura para que no se pasara en determinados horarios y no se emitiera en determinados cines, pues le pusieron esa etiqueta. Esto en los años 80, bueno, también hubo algún otro director, como Ignacio Iquino, que esto era un poco más friki. Y desde 1992, como es la época en la que ya se considera el porno tal y como lo hemos conocido, digamos, ¿no? En este momento hay una persona que es José María Ponce, que es más o menos conocidillo, que hace porno en videocasetes. Y esto pues termina llegando a la peña le mola, es el momento en el que llega también los vídeos y los videocasetes a las casas, empieza a comercializarse porno, empiezan el alquiler de cintas porno, comienza pues en la misma empresa en la que luego pues surgen actores y actrices conocidos como María Bianco, Nacho Vidal. Comienza el rulo de videocasetes, comienza el porno casero también. En 1993 empieza el Festival Internacional de Cine Nórdico de Barcelona. También en este momento tengo un florecimiento de revistas, ya desde los 80, de revistas porno LGTB, por decirlo de alguna manera. Luego llega el porno en internet, en el 2000-2001, pero bueno, esta parte entiendo que ya la conocemos. Y siguiendo con el porno de esta época, vamos a presentar a la cantante de hoy, que es Susana Estrada. No sé si os suena a alguien, Susana Estrada. Fue una actriz de los años 70, de cine erótico, de películas de destape. Y bueno, luego en el año 81 sacó un álbum que se llama Amor y Libertad, que es básicamente pornografía musical, digamos. No sé otra forma de definirlo, pero está muy guapa y lo recomiendo. Solo queda citar una anécdota que tuvo Susana Estrada, muy divertida. A ella le dieron un premio en Madrid cuando era alcalde Enrique Tierno Galván, que era una persona, era del Partido Socialista. Era una persona muy puritana, había tenido comentarios muy puritanos en contra de la homosexualidad, en contra de las relaciones no monógamas durante la transición. Luego se retractó en cierta forma y luego capitaneó la movida madrileña con todo lo que ello conlleva. Gente que varía con el tiempo. Pero bueno, en una ocasión durante su época puritana, Susana Estrada, sabiendo todo esto, recibió el premio de Tierno Galván con una teta al aire. Y Tierno Galván, el tan moralista, le dijo: tápese usted, señora, que se va a constipar. Así bueno, que también decir que ella se hace famosa en el 76 en el Café Teatro Video 7 en Madrid con su espectáculo Historias de Striptease, donde ella en ese momento se convierte en la primera actriz española que se desnuda en el escenario. Eso es también hay cierto, que decirlo cierto. Y que en el mismo año empieza a dirigir una revista que se llama Play Lady, que era como un consultorio sexológico para mujeres, en formato de revista. Y nada, que luego ya del 78 al 81 está en varias películas de alto contenido erótico, como El jovencito Drácula, Sexo, amor y fantasía, Pepito piscinas, o sea, varias, hasta luego en el 81 sacar su primer, bueno, su primer álbum. Y se ha reeditado en el 2017, por cierto, ahí es lo dejamos. Cuando escuchas a esta mujer era como... Si una actriz así porno erótica hiciera música, ¿cómo sería? Así. Claro, exacto. Hiciera música y además en esta época. Ya. Cayendo un poco en el estereotipo, ¿eh? Que no digo que tenga que ser así siempre, pero es que es como, claro, no podía ser de otra manera. Pues nada, disfrutad a Susana Estrada. En este caso, Gózame ya, que creo que es la canción más famosa del álbum. Vale, ahora volvemos. Saliendo. Oh, hola, perdón. Estás escuchando Tu Furia, es el directo del lunes 11 de febrero de 2019. Estábamos aquí un poco empezando y ya el debate que ahora tendremos. Bueno, el debate, la conversación. Bueno, el tema de hoy es el tema del porno. Y ahora vamos a hablar un poco del tema del porno como elemento educador. Como elemento educador respecto al tema de la educación sexual, de la imagen de una misma, uno mismo dentro de lo que es el sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se escucha muchísimo sobre, yo creo, de mucha peña que está en contra del porno es justamente una crítica al porno mainstream por educar los jóvenes a, no sé, ciertos comportamientos, ciertos roles sexuales. Y vamos un poco a hablar desde nuestras experiencias, que es desde donde podemos hablar básicamente, para ver si están así o no están así según nosotras, o si consideramos que este es el rol que ha tenido el porno en nuestras vidas, fundamentalmente. Porque creo que aquí tenemos vivencias distintas respecto a ese tema. Sí, bueno, vale, pues... No, ¿vas a empezar tú? Bueno, yo lo que quería decir, así para empezar, que lo que se me ocurre, cuando hablábamos de si... No, joder. Bueno, lo que hablábamos de si te crea todo el imaginario que tienes tú en la sexualidad, si viene del porno o es al revés, ¿no? El porno también atiende a imaginarios de la gente, ¿no? De que puede producirlo, ¿no? En mi caso, dando talleres con adolescentes y con peñas y joven, por ejemplo, hablamos mucho de porno. Y ellos ven un montón de porno. O sea, ahora tienen acceso a un montón de porno y fácil y, bueno, pues ellos ya han crecido con internet, ¿no? Y ellos, así en general, bueno, aparte de que hablamos mucho de la primera vez y no sé qué, ¿no? Ellos como se imaginan su primera vez, como se imaginan el sexo y no sé qué. Yo, por lo que he visto, no tiene nada que ver con sus vivencias ni como luego es. Enseguida entre ellos se lo dicen, ah, pues ya, ay, ¿cómo ha sido? Pues no fue como yo esperaba, no fue lo que yo había imaginado. Pues ahí está la inexperiencia también, ¿no? Que por mucho que hayas visto porno. Porque ven pornos antes de ir por primera vez con alguien. Claro, claro, han visto porno antes de haber follado con alguien, ¿no? Yo ahí veo también un poquito el hecho de cómo se oculta por cuestiones morales y por cuestiones puritanas todo lo que gira en torno al sexo, ¿no? Y se deja ese determinado tipo de espacios, como vamos a llamarlo, en una esfera privada, ¿no? A poder visualizar el momento anterior a tener tu primera relación sexual. No creo que sea o que tenga un papel educador, pero sí a la hora de hacer una creación de esos escenarios, okay. Unos escenarios colectivos, unos imaginarios colectivos, en torno a qué es lo que te puedes o no te puedes encontrar. Y ahí yo creo que sí afecta en cierta forma a la educación, en el sentido, luego con la experiencia ya te va a venir cómo es o cómo deja de ser, pero creo que te puedes quitar de muchas problemáticas te puedes quitar de muchas problemáticas si hay otras vías formales o informales de educación en ese en esos aspectos. Yo un poquito, como he dicho al resto, sí es verdad que me gustaría más hablar en torno a la realidad marica y a la realidad gay, ¿no? Y cómo la pornografía y el porno mainstream, aparte de significar cuerpos, ¿no? Ultranormativos, incluso genitalidades no reales al final, ¿no? Que pueden generar muchos problemas a la hora de desarrollarte efectivamente con el resto de personas. No hay ningún problema en lo que hagas o dejas de hacer en la cama. El problema está cuando esas identidades salen fuera y se construyen en base a violencias y opresiones, ¿no? Donde yo hacía la quisquilla, por así decirlo, es en torno a los roles de actividad o pasividad dentro del mundo gay, que ahí es donde yo veo la problemática que puede generar. Fuera no hay ningún problema en tus gustos y en tus deseos sexuales, pero el problema está en la raíz misógina que puede traer todo ello, ¿no? El sentido de el activo, el penetrador no penetrado, que lo penetra todo y no toca nada, por así decirlo, y la degradación hacia la otra persona, que eso puede llegar a cuestiones incluso de plumofobia, ¿no? O otro tipo de caracteres en la vida real. Sí, de todas formas, cuando he empezado diciendo que no creo que genere mucho impacto, o sea, claro, genera un impacto. De hecho, a mí lo que no me molaría es dar como una sensación, o sea, como dar un discurso como que el porno es todo bien, todo vale, ¿no? Porque para mí, pues todos y todas hemos visto algo en el porno que no nos ha gustado o que lo vemos problemático. Esto es una parte. El tema del safe sex, por ejemplo, es algo que ha tardado mucho el porno en cambiarlo. De hecho, cuando vas viendo yo también he visto mucho porno mainstream, claro. Sobre todo porno gay, bueno, y hetero también. Y, por ejemplo, ahora veo en el porno hetero las producciones que se hacen ahora que señalan un poco más lo del safe sex. Lo del he visto poniéndose, van un poco por detrás del movimiento gay, ¿no? Del porno gay, porque de repente en el porno gay hace 15 años de repente aparecían con el condón puesto. O sea, no se ponían y de repente ya lo tenían puesto así como por arte de magia, y ahora hasta lo enseñan o lo dicen en la propia película, ¿no? De sacan el preservativo, se ve cómo se lo ponen, no sé qué, para mí es como bien. Y ahora el porno hetero está en la fase anterior, en la de... ¡pum! Sí, que aparece de con el condón. ¿Dónde sí ha salido eso? En el momento de penetración, no, por ejemplo, no en otros momentos, pero sí. Y lo que me gusta es que sí que es cierto que siempre he visto la persona penetrada como la pasiva, como la locaza, como la femenina o la feminizada o la, ¿no? Y el otro es como... Y que no tiene por qué ser así, sentido de la cama como te dé la gana, en lo real, en las redes sociales, horizontalidad, pero el problema está cuando sale de ese espacio y se construye también socialmente, ¿no? Por eso ahora me gusta mucho esa categoría porno, así que está como también, como que es muy nueva, ¿no? El flip-flop o algo así lo llaman, lo ponen, flip, ¿no? Como que no sabes nunca quién... Pues que no empieza la película y por muy machos que sean, ¿no? Nunca sabes quién va a penetrar a quién, ¿no? ¿Quién va a ser el tema? Y suelen ser los dos. Se cambian, en fin. Ahí tenemos un poquito la figura de Alan King, que dentro del porno mainstream gay, que a mí la verdad que me da bastante asco en el sentido de todos los vídeos que ha hecho a posteriori, ¿no? En el cómo ser un buen pasivo, hablando de cómo tienes que estar por debajo del activo y cómo todo aquello, toda aquella performance que tienes que hacer para que el activo esté cómodo en tu rol de sumiso, ¿no? Y es demasiado heavy. Recuerda estar siempre depilada, siempre limpia. Tu lavativa puesta. Hazte 1000 lavativas. No basta. Se viene a la frase final. Sí, a Alan King ya le insultamos en un programa de Tofuria. Hace unos cuantos años. Bueno, no está mal insultarlo otra vez. Ahora volvemos a hacerlo. Alan King, gilipollas. Es muy guapo, pero. Pero tiene dos hostias en toda la cara. Lo que tiene. Bueno, mi vivencia es un poco distinta, yo creo. Primero como mujer y luego como boyera. Bueno, yo he consumido, creo, desde siempre porno, o sea, desde mi infancia. Hola mamá, hola papá, ¿no escuchas este programa? Por favor. ¿Y cómo lo hacías? Claro, es que... eso me interesa un poco. Que no he tenido acceso hasta... Claro, hasta la cosa era, bueno, que yo ya mi infancia, o sea, una infancia en que yo pudiera manejar la tecnología, empezaba ya a ser... un poco principio de 2000, entonces a lo mejor tenía internet y tenía eso y que y la televisión. Es que claro, en un momento dado mis padres decidieron poner la televisión en un sitio donde yo tenía acceso, simplemente, o sea, en horas X. En horas X. Las horas X. Entonces claro, evidentemente, entonces yo lo que he consumido bueno, desde siempre sigo consumiendo en gran parte, es pornografía mainstream. Muchísima pornografía hetero, poca pornografía mainstream de lesbianas, porque no tiene nada. Mainstream, quiero decir, de esa pornografía de Pornhub, a lo mejor. Luego sí que hay canales de lesbianas, muy extremadamente lesbianas, de esas etiquetas un poco más modernas que van ahora como protofeministas y no sé qué, de porno para mujeres y todo esto, que también, bueno, sí, me gusta mucho decir, pero la cosa es, claro, yo siempre he consumido, no sé si realmente, bueno, he consumido desde un cuerpo que no se suponía que tenía que consumir, desde una edad donde no se suponía que yo tenía que consumir. Creo que siempre he mantenido cierta distancia, o sea, yo no lo veo tan... Por ejemplo, para mí el porno no reviste un rol tan educador, o esta no ha sido mi experiencia como mujer, ¿no? Porque tampoco... Creo el porno mainstream muchas veces no va dirigido a las mujeres, entonces a lo mejor donde puede tener más poder de educación puede ser, no sé, pienso yo, en un tío, porque a lo mejor un hombre o un chico sí que te puede sentir de alguna forma más como representado. Yo siempre me sentía lejana de esas actrices, al final no era es de mío. Donde provienen la mayoría de las violencias, que ahí para mí es donde una de las problemáticas más grosas. Mm. Gente educador, pero en hombres, ¿no? Y en maricones. Es que, claro, yo ahí ni como... Como no está destinada a las mujeres, claro, no te las pelis dejar. Están destinadas para los hombres. Entonces es como los hombres cis. Y entonces yo me acuerdo que muchas veces como me he sentido como en el sitio del hombre cis. Sí, sí, sí. Tal sí. cual, como que luego, bueno, después de haber pasado a ser boyera y de pensarlo todo, pues he empezado de claro, cuando yo miraba eso y cuando lo miro ahora, es como, es así que pasa, ¿no? Claro. O si lo pienso, si, incluso si me puedo ver en ese papel, es como siempre desde una ficción que yo sé que no, bueno, lo sé ahora con la experiencia, no tiene nada que ver con el sexo, o tiene muy poco que ver con el sexo que puedo luego tener realmente, o me puedo ver ideas que luego se desarrollan de otra forma, que no es la forma del porno cinematográfico, así grabada de esa forma, con tales dinámicas y con, ¿no? Y entonces, no sé, es como no... Yo no pienso mucho que haya ahí una... O sea, pienso que es un rol educativo porque ya a lo mejor es lo único que te queda, ¿sabes? Porque a lo mejor no tienes nadie en la escuela que te hable de eso, no tienes nadie en tu familia que te hables de eso, no tienes ningún tipo de herramienta a tu alcance que sea interesante también, que te llame, como te puede llamar el porno, que sea fácil de encontrar, como, ¿no? Es como... Tampoco creo que no pero sea no un ente totalizador, vamos a decirlo así, que sea un es que un claro educativo. absorbe a lo mejor un interés y una búsqueda que son necesarias y normales, sobre todo cuando eres adolescente, preadolescente, no sé qué, que nadie más te cubre. Entonces no sé si es lo único que tienes, terminará teniendo un papel educador, pues relativamente, yo creo. Pero frente a un vacío, no como elemento en sí. Si hubiesen otros recursos, el porno sería lo que es. O sea, un producto de uso y consumo para el entretenimiento. No, es como decir, el cine más educativo, pues... Pero no lo sé. Creo que tiene mucho que ver, aunque sea tenga ese carácter de circo, ¿no? O de teatralización de la realidad, porque al final es un flujo, ¿no? Que entra de la realidad, pero también genera un espacio muy, muy teatral. Yo creo que sí tiene que ver también en ciertos aspectos a la hora de la construcción del deseo masculino o del deseo de los hombres y maricones con respecto a qué buscan o dejan de buscar, que luego no quita que se topen con la realidad, pero puede haber generación de mucha violencia en esos aspectos, llevando consigo ese... Es que yo no, no lo tengo muy claro, porque, por ejemplo, yo el primer porno, claro, ya con, o sea, yo empecé viendo porno hetero, ¿no? Pues lo típico de en los canales donde por la noche había luego porno, pues yo ahí iba y encendía la tele sin que se dieran cuenta, no sé qué, o... Pero cuando ya accedía a internet... Pero yo lo tenía censurado así, tal como... ¿sabes? Ya, no, es que aquí en el Estado español por lo menos había como... Como canales comarcales, de estos que no ve nadie. Onda Mezquita, allí en Córdoba. No sé, es como... Aquí había Telealbufera, ¿sabes? No, cerca de mi casa. En Madrid era Canal 7. Claro. No sé si aquí llegaba. Y luego ponían unas pelis horribles, o sea, horribles, la serie B del porno. Y todo muy vintage, ¿no? Y gratis, ¿no? Y no estaba codificado, ¿no? Bueno, la cuestión es que cuando... La primera vez que busqué porno conscientemente en internet, de no hay nadie en casa y tengo internet, todo mi abanico... está a mi disposición, no fueron cuerpos muy normativos lo que busqué. Enseguida descubrí el tema oso, el tema daddy, y yo siempre he sido muy gerontofílica desde que tengo uso de razón, desde que me empezaron a gustar los o pensar que me gustaban los hombres, así hablando generalmente, me fijaba en gente muy muy mayor, ¿no? Y nadie me enseñó. Y mucho menos el porno, porque el primer porno que empecé a mirar eran, pues eso, cuerpos normativos, musculosos, que, ¿qué quieres que te diga? Pues bien, me alegran la vista, yo qué sé, yo también estoy construida con ese deseo, ese modelo de deseo. Pero el que más vi era gordos, ¿sabes? Películas de camioneros, de estos súper gordos, súper peludos, súper... que luego eso se ha convertido en algo muy mainstream también, ¿eh? No digo que no, pero que como que la construcción del deseo creo que viene de tantas formas. Lo que nos educa son tantas cosas, porque luego pienso y digo, vale, el porno es educador, vale, sí, es educador. Y por otro lado es, señores de las instituciones educativas, la educación sexual es una mierda. Entonces, normal que estén viendo el porno con una especie de... ¿sabes? Porque es un tabú, pero por otro lado la sociedad está, la tele, todo, está hipersexualizado. Claro. Entonces es como que tienen una avalancha de conceptos, de ideas, de no sé qué, del hermano mayor que te deja una revista, de que no sé qué, ¿no? Y al final te educas y luego con tus propias experiencias, el ir, por ejemplo, a la playa y ver un montón de cuerpos distintos y tú luego... te ves ahí... Es como... a los chavales les hacemos una movida, una dinámica que es de... vale, definirme cómo es el cuerpo perfecto, ¿no? Y empiezan... ah, pues las tetas así, dibuja las grandes. Y lo vamos dibujando en la pizarra, ¿no? Tanto un chico como una chica. En términos cis, ¿no? Y luego al final digo... vale, ahora pensad en las personas que os gustan, ¿no? O sea, que os dan... que os excitan o esa actriz que te gusta mucho, no sé qué, son así. Y luego la mayoría no son así tampoco, ¿no? Como que tienen muy claro también que el modelo de belleza es uno, pero luego no es el que se persigue siempre, ¿no? O sea, que eso no quita que también haya que tener cuidado con el tema de la autoestima, los posibles complejos de los cuerpos que salen en el... ahora que estamos hablando de porno, pues en el porno. No pasa nada si te mide menos de 25 centímetros en erección, o si tienes los... pues yo qué sé, los... labios vaginales externos más gordos. O sea, yo qué sé. ¿Qué específica? Pues... ¿Es como los leggings están ahora tan de moda? Pero, por favor... Yo qué sé, pero sabéis a lo que me refiero. A ponerse un poquito de color. Pero, sí. Bueno, además, ahora... claro, la diferencia también, igual, entre cuando estábamos haciendo nosotras nuestras primeras investigaciones científicas, mamá, eso era, ahora lo sé, investigaciones, investigaciones en este campo de estudio, y lo que hacen, claro, la diferencia ahora es que, por ejemplo, ahora cualquiera, es que lo he estado hablando mucho en esos días, como estaba con la preparación de ese programa con varias colegas, era de, imagínate ahora mismo cuánto porno está siendo grabado en todo el mundo, está siendo subido a las redes, plataformas de porno gratis y no sé qué, porque cualquiera puede hacer porno si tienes un internet y un smartphone, ¿no? Entonces, lo que me da un poco de... donde yo veo una potencialidad ahí, y lo siento por las actores, madre mía, demasiado queer. Los actores y las actrices. Y las actrices de porno y todas las personas que trabajan, todas las técnicas y técnicos que trabajan en la industria pornográfica, lo siento por todos vosotros, que sois una comunidad muy importante, que ahora os irá peor. Pero como cualquiera puede subir porno también ahí, y ahí realmente a disposición una cantidad de cuerpos y de prácticas y de movidas tan diversas que de... que no están tan regladas desde que una no está, única no, industria. Es imposible simplemente. O sea, es imposible reglar que cualquiera suba gratuitamente su porno a la red. ¿Cómo puedes reglar eso? Es imposible. Entonces ahí, por ejemplo, ya sí o sí esa gente tiene la posibilidad de ver otros cuerpos, otras prácticas, otros... luego, evidentemente, en categorías que muchas veces son categorías de mierda, con tags de mierda, con un montón de... ¿no? De... o sea, que lo quita, ¿no? Que igualmente hay un montón de racismo y un montón de machismo, pero... ¿por qué no? La sociedad es esto también, pero... no sé, como... y entiendo lo que dices y estoy de acuerdo. O sea, creo que a nivel de roles o de imagen, de proyección de tu rol en la sociedad, yo creo que sí, a nivel de masculinidad, el porno contribuye a crear un estereotipo de... no, de masculinidad hetero o gay de un cierto tipo. Eso está claro. Y eso regla, en consecuencia, las relaciones hombre-mujer, etcétera, etcétera. Pero cuando yo escucho personas que tienen ya 20 y pico años, que les entrevistan en la calle y dicen, ay, yo he aprendido a follar del porno. Creo que realmente es una denuncia a una falta de educación sexual, ¿no? En las escuelas y en los espacios, no sé, públicos y... pero yo digo, bueno, es que no creo que sea un análisis real incluso de su propia vivencia. No creo que tú te hayas educado. Claro, sí, aprendí a través de la praxis. Y aprendes a follar con tus parejas sexuales. Exactamente. Es más, aprendes a follar primero masturbándote tú. Es lo primero que es, yo digo, los talleres. O sea, primero ensayáis con, ¿no? Y tú sabes cómo quieres que te toquen y cómo quieres, lo ¿no? que te gusta. Lo que te gusta. Y lo que sí que es cierto es que a través del porno puedes ver ciertas cosas que dices, o sea, hay cosas que te pueden crear rechazo y otras cosas que dices, ups, pues esto sí me gustaría, ¿no? O sea, como que está todo tan, como lo que he dicho antes, está todo tan relacionado que no sabes qué empieza, ¿no? Es como, ¿qué vino antes, el huevo o la gallina? Pues un poco este rollo. Y también la diferencia entre tú lo que miras como peli, lo que te gusta ver y lo que practicas también. No sé, como que puede haber una diferencia aquí. Sí, sí, total. Y con el tema de internet quería hacer un apunte, que siempre se ha dado la imagen de la actriz o el actor porno como algo súper alejado de nosotros, ¿no? De así, las actrices porno, ¿no? Como algo súper de fantasía. Y luego te das cuenta ahora con internet, las redes sociales y todo esto, páginas como Masturchat o algo así, ¿no? Que es todo webcams en vivo, ¿no? Que tú eliges si quieres, o sea, donde la gente se está exhibiendo en directo, interactuando con otras cámaras, con otras webcams, y tienes la opción de que tú vas dando propinas y vas ganando pasta. Al final es un montón de gente accediendo al mercado laboral del trabajo sexual, ¿no? De así como, sin que ellos lo supieran, lo sepan, porque es gente que está en su casa cobrando pasta por enseñar lo que le pide la gente que enseñe, ¿no? Bueno, seguimos con Susana Estrada y nos damos un descansito para seguir debatiendo después. Ahora vamos a escuchar Hagámoslo Juntos, de también del mismo disco Amor y Libertad. Ahora disfrutad un ratillo las guardadas que canta Susana Estrada y volvemos. Hasta ahora. Sexo. Por el astuto chocho de Corwell. Me gusta matar casi tanto como el sexo. A mí también. Como comer y beber. Creo que matar es el cuarto. Sí. Sí. Y luego están los bonos. Sí. Creo que va así. Sexo, comida, bebida, bolos y matar. Aunque si lo pienso bien, de acuerdo, ya lo he entendido. Bueno, seguimos en Tofuria hablando de porno. En esta ocasión en un extracto de la película Bárbara la Bárbara, que podéis encontrar por internet. Yo anoche la encontré, así que bueno, continuamos con el siguiente bloque de debate. Ay, pues hemos estado hablando ahí de un poco de porno como elemento educativo, sí, elemento educativo no, según qué. Luego nos hemos estado deliciando con cuentos más así durante esa pausa. Ahora la cosa sería, bueno, igual profundizar, o sea, hacer una pequeña aclaración sobre, ¿no?, que, o sea, que, de qué hablamos cuando hablamos de porno, ¿no? O sea, se sobreentiende que hasta aquí hemos hablado de porno audiovisual, o sea, producciones, vídeos y audios. Pero en la preparación, por ejemplo, de este programa, hablando con una colega, ella decía, pues yo no, casi nunca he mirado porno, o sea, para mi consumo personal, que no fuese en colectivos feministas, en que a lo mejor mirábamos, analizábamos, pero decía, yo no miro porno audiovisual, a mí me gustan los cómics eróticos, pornográficos, y de ahí pues empezamos a, ¿no?, como a mencionar todo esto, y en realidad... Claro, o sea, porno es una categoría muy grande. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la literatura pornográfica y los cuentos porno, que se pueden encontrar muchísimos en internet, donde ahí también hay categorías, algunos muy bien escritos, muchos otros muy mal escritos. Por favor, curraros un poco eso. No, porque algunos son horribles. Sí, que podéis, por favor, escribir un poco bien. Ya que estamos tratando de esto. DIY, hermana. Y fotografía. Mencionó nuestra amiga el porno agrícola. Página que, o sea, cosas que os invitamos a buscar en internet, que son como fotografías y composiciones de cosas pornográficas hechas con frutas y verduras. Qué vegano todo. Sí, muy vegano. Los calendarios. ¿Alguien que nos escucha tiene un calendario porno en casa? ¿Habéis tenido alguna vez? Pero de estos porno de como los que hay en los talleres de mecánica. Bueno, no sé. O sea, no. Yo de esos no he tenido. Dices a nivel político de colectivos. Ah, yo lo mismo, no sé. Yo sí he tenido. Cuando desalojaron el Rasmia de Zaragoza, hicieron la Peña de la Asamblea un ¿cómo se dice? Un calendario con fotos de ellos así eróticas, así no súper explícitas, pero bastante, y a mí me gustó mucho. La Coco de Madrid hace 10 años también, 9 años, 8, hizo un calendario porno con desnudos, todos con caretas de animales. Claro, y la revista esa que sacaron, la sacaron las de Barcelona, esa revista patinada, además, que se veía que se habían gastado un pastón para imprimirla con fotos, era una revista con fotos. La Pirate. La Pirate. Emulando lo de Private. Es un proyecto que hizo la gente de Postop, ¿no? De Postop, creo. Que la tenían el logo muy parecido al de Private, pero ponía Pirate y era pornografía, bueno, pospornografía también. Sí, posporno. Mucho porno trans. Y querían ponerlo en los kioscos para que la gente comprara pensando que era la Private y luego no. No funciona. No sé muy bien cómo acabó el proyecto, la verdad. La tenemos aquí en el Ateneo, si queréis ojearla en la biblioteca. Sí, sí, está ya catalogada. Y, pues no sé si tenéis experiencias que queréis. Que eso, todo eso lo hemos hablado con una compa y estábamos como en plan... Claro, no todo el mundo mira video porno. O sea, no todo el mundo que consume pornografía lo hace a través de video. Entonces... Claro, yo lo hago mucho a través de la palabra escrita, porque como soy así de... A mí me gustaría mucho leer más literatura erótica, pornográfica, pero no encuentro nada, la verdad. ¿No? ¿Internet? Sí, hay cositas, pero no sé, hay cositas un poco hartas. y luego hay todos los harmonies que ahora bueno, me darás te bajaré títulos y páginas. Ahora por ejemplo hay los harmonies pero en versión gay. ¿Qué es un harmony? Ah, son como romances eróticos que nacen como romances eróticos heterosexuales donde es como una colección pero enorme. No sé cuántos números hay y seguirán habiendo. Y en la portada siempre había ese tío súper fuerte, de pelo, muchas veces de pelo largo, con esa mujer vestida a lo mejor con ropa un poco antigua, que se... Y ahora hay lo mismo, pero en versión gay. Y una persona que conocemos lee muchísimos de esos, uno por semana, viaja por uno por semana. Luego os diré quién. Creo que será mi madre. Es que desde las 50 sombras de Grey estaba on fire con eso. Con la novela homoerótica. ¿Qué iba a decir? Luego además... bueno, eso a lo mejor tiene también relación con el trabajo sexual, pero la gente de Fuck for Forest no sé si sigue existiendo, ¿no? Es un colectivo que aparecían en las cumbres antiglobalización y estaban también metidos en el tema de liberación de la tierra y era gente que se grababa haciendo porno y el dinero que la gente pagaba en su página iba para la gente de los bosques ocupados y además también se contrataban ellas como, bueno, y ellos como servicios sexuales que tú pagabas y ese dinero era para el colectivo, ¿no? Era algo así, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Fuck for Forest. Eso sí que es poner el cuerpo. Tu cuerpo es un campo de batalla. Madre mía, qué guay. Y nada, lo que iba a decir, bueno, ¿tienes otro punto para... o estamos acabando? Otro punto para el... hablando de imaginarios, también es que me viene como cuando hablas de porno, ¿no? Todo este discurso antiporno, que también lo entiendo, ¿no? Lo entiendo perfectamente el tema de cómo está la mujer representada en el porno, cómo no está representada las personas trans en el porno, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero como que tenemos la imagen de la violencia sufrida en el porno, el Festival de Cine Erótico de Barcelona con esas escenas en directo y cientos de hombres grabando con el móvil en plan súper baboso, ¿no? Totalmente. O sea, como que entiendo, ¿no? El casperío ese, la casposidad que te puede dar ahí de... Pero que luego muchas veces a través de... del porno, no sé, es que no quiero caer en un not al porno, ¿sabes? No. Pero como que está ahí guay, ¿no? Hablar de experiencias con otras personas, ¿no? Por ejemplo, la violencia de género está, eso lo he visto en un perfil de Facebook de una persona que es muy antiporno y siempre está colgando cosas antiporno, ¿no? En plan, de la violencia de género se bajaría mucho si acabáramos con el porno, ¿no? Entonces es como, bueno, yo he visto mucho porno y desde la adolescencia cuando yo veía, sí que es cierto que hay mucho porno con un contenido violento, ¿no? De imitación de violaciones o imitación de... o simplemente violento y ya está, ¿no? En plan como muy dominante, pero dominante no rollo BDSM, sino dominante y ya está. Y yo recuerdo decir, esta no me mola, paso de página, ¿sabes? Pero ya de adolescente, o sea, quiero decir, si tú estás, como lo que he dicho antes, educada también en otros ámbitos, ¿no? Y sabes discernir, decir, vale, esta violencia contra esta mujer a mí esto no, ni siquiera me excita, me voy. Al igual que veía películas de asesinos en serie y no lo, y sabía que estaba mal, ¿sabes? O sea, igual viendo porno, igual viendo porno puedes separar lo que es la ficción. Exacto. De la realidad, de hecho, como cuando juegas un juego de rol. Claro, y de hecho, por ejemplo, la imagen de la familia heterosexual es como también vehicula un montón de violencia de género. Y no hablamos de cómo está por todas partes en las publicidades y en todas esas cosas, ¿no? En todo. Y eso no lo censuramos, ¿no? Estamos, ¿sabes? Como la gente que no... ¿Por qué el porno? Claro, yo creo que muchas veces nos centramos ahí específicamente por una cuestión moral, que es lo que al final genera todo el debate. Pero yo, el porno, más que ese agente educador, como se puede ver desde muchos lares, lo veo como un acompañante dentro de ese proceso educativo en el que tienen que haber muchos más factores, lo que tú estabas diciendo al final. Vale, tú con el porno ves, analizas cuando hay violencia, pasa o no pasa, o te mantienes, pero para eso ya has tenido un anterior, por así decirlo, que has tenido un aprendizaje en otro tipo de cuestiones, más, vamos a decirlo así, en plan de una educación o hacia una educación más horizontal o hacia cuestiones más verticales con más violencias entre medias. Por tanto, yo no es un no tal porno, vamos a decirlo así, pero sí señalo ese mainstream y lo señalo como un algo que para mí lo único que genera son cuestiones negativas, y se pueden hacer y se están desarrollando otros tipos de porno que sí hay que visibilizar y hay que señalarlos como el papel que pueden tener dentro de ese acompañamiento educativo. Pero yo, mirando hacia lo que es el porno mainstream, no me sale cambiar una opinión que no sea negativa, pero tengo que acompañarla de esa explicación alrededor, porque no es una cuestión puritana tampoco, ni mucho menos. Ya, yo no, es que ya... Y yo me voy mucho a porno a nivel audiovisual, porque creo que es al final el que más consumo, mayor consumo tiene, sí, en como esta la televisión, sociedad, ¿no? Exactamente. Sí, yo entiendo. Yo es decir, yo creo que no tengo la misma visión incluso sobre el porno mainstream, sobre el porno más común, digamos. De hecho, no. Porque creo que básicamente la educación, pues es esto, ¿no? Sí, es un acompañante, que pero para mí muchas veces... O sea, el problema es cuando esto llena un vacío, para mí. El porno en sí, no sé si... Son personas adultas que están haciendo lo que quieren o que han decidido hacer, porque, no sé, porque deben trabajar o porque... no le veo ahí mucha más... No le doy ahí más vueltas al porno en sí. O sea, puedo darlas a otros elementos. Para mí es más elementos de la sociedad, de cómo se habla o no se habla de sexo y de educación sexual y de consentimiento y de en qué rol se pone a las mujeres o los cuerpos feminizados en la sociedad. Entonces, no sé, porno para mí puede ser un elemento más que está o no está según... O sea, que está de cierta forma o de otra según la educación que tú hayas recibido, hayas podido darte ahí, no sé. Y o sea, lo que me preocupa en todo caso a lo mejor son más las condiciones de trabajo de esas personas o lo que implica que haya, pues eso, ¿no? Tanta producción de porno por todos lados, gratuita, etcétera, etcétera. El papel que se ha siempre dado al sexo de que debe ser algo gratuito. ¿Qué implica eso en una persona que es trabajadora dentro de la industria de la producción pornográfica, ¿no? Me preocupan más todas esas cuestiones y la verdad veo los debates a los que te refiere con el tema no todo el porno. Para mí es que ni siquiera no es no todo el porno para mí, sino es que directamente creo que no le pongo en ese lugar al porno. Yo desde mi experiencia, entonces para mí ni siquiera hay un porno bueno o un porno malo. O sea, para mí puede haber un porno grabado en condiciones de trabajos buenas y respetuosas o un porno que no respeta los derechos básicos y la dignidad de las personas que trabajan allí, tanto delante de la cámara como detrás. Luego puede haber un porno en el que yo me vea más reflejado, que me guste más, y porno que me guste menos, pero no... O sea, para mí directamente todo ese debate pone hasta... O sea, no el debate que estamos teniendo aquí, sino ese debate grande de a lo que tú te refieres, ¿no? Antiporno o... O sea, para mí directamente, siendo el mismo porno lleno de esos cuerpos a los que esos discursos dicen que están oprimidos y todos esos cuerpos lo están participando, ¿no? De esa industria, lo están haciendo, están allí... Es como, Entonces, ¿qué estoy judicando? Es como estoy defendiendo a las mujeres en el, porque el porno es lesiva de la dignidad de la mujer o cualquier historia, pero hay un montón de mujeres ahí haciendo porno. Entonces, ¿son todas mujeres, no sé qué, víctimas del sistema? O a lo mejor mi, o sea, la visión es antiporno, que quiere salvar a la mujer, por ejemplo, o quiere salvar a... está equivocada, ¿no? Porque hay un montón de mujeres haciendo esto. Es que no estamos hablando de... no sé, de un algo del que las mujeres están fuera. Es que están allí, tienen un rol activo en ello y... Pero como en el resto de la sociedad, ¿no? Que pueden ser víctima de, del sistema, o que pueden ser activa o defender algo, pero en otros ámbitos de la sociedad igual. En otro tipo de, en otro tipo de trabajo y de curro igual. Totalmente. Es como cuando hablamos del abolicionismo. Ahí es la cuestión moral. Claro, es como, ¿qué os interesa? ¿Denunciar sus condiciones de trabajo, apoyarlas en el proceso, bla, bla, bla? ¿O simplemente acabar con su, con lo que han, con lo que es su modo de vida, ¿no? Es como, ahora no paran de salir relatos de actrices porno que sufrieron abusos en su, en los rodajes, no sé qué. Y es como, vale, tú... Y de actrices no porno. Y de actrices no porno. De hecho, de las actrices no porno es la que más hay, ¿no? Claro, y no te planteas la abolición. Claro, no quieres la abolición del... Abolamos el cine. Pero, no, pero sí, la cuestión... Vamos a proponerla. La cuestión también es qué es lo que te interesa, ¿no? En qué te beneficia a ti eliminar o que tu lucha política sea abolir la industria del porno o tanto como el trabajo sexual. La, la. Claro, claro. Es como, entonces, ¿vale? Ves a la raíz. Un poquito en esos aspectos es una violación de la palabra, porque abolición es una mirada más holística al todo, ¿no? Abolición al trabajo asalariado, sí. Abolición a... un espectro más grande, pero no abolición a un ente concreto. Eso es una cuestión simplemente restrictiva moral a un aspecto concreto. Aunque yo insisto en las otras formas de porno y... Sí, sí, sí. No, y para mí, por ejemplo, todas las otras formas de porno son también, ¿no? Han tenido un papel en mi vida, en mi militancia, y son súper importantes y súper necesarias por el simple hecho de que se ha tenido la necesidad de hacerlo y de que existieran. Entonces es como, ya no individualmente, sino individualmente, colectivamente, ¿no? También como parte de peña, bueno, queer, bueno, blanca en este caso, ¿no? Yo, pues nos ha servido seguramente, muchos cuerpos y muchas identidades se han quedado igualmente fuera. Pero sí, para mí es como, dentro de lo que es mi experiencia respecto al... al sexo entre comillas, o sea, el sexo que tú puedas vivir cuando miras porno o utilizas pornografía en general, es como, creo que para mí tienen, han tenido un, tienen ambos como un papel importante ahí, y es por eso que estoy, o sea, mi posición, por ejemplo, es una posición pro porno, punto, o sea, porno mainstream, porno postporno, porno alternativo. No, pero porque veo en todos lados cuerpos que son agentes de lo que están haciendo y que han tomado decisiones en la medida en que puedes tomar decisiones dentro de un sistema capitalista super mega extractivista y abusador, básicamente, y donde a lo mejor las diferencias que se han dado pueden ser, pues, diferencias a nivel de... No sé si tienes que vivir o no de ello. O sea, es evidente que si a lo mejor se trata de hacer un proyecto autogestionado, que lo haces en tus ratos libres, sacándote el dinero con cafetas y que no lo necesitas hacer para vivir, pues podrá ser... Siempre será en mejores condiciones el hacerlo, ¿no? Porque claro, no depende, si no depende de algo, tu supervivencia siempre será más agradable y será como te guste. Si no, si para vivir... tienes que hacer esto, pues como en todos los trabajos, ¿no? No le veo más, será menos placentero, porque tu capacidad de agencia dentro del capitalismo siempre será limitada. Entonces yo lo veo más allí, o sea, para mí siempre mi análisis va más desde como las condiciones materiales y económicas que desde el propio contenido, por mucho que haya muchas cosas que veo en el porno que no me gusta porque no me excita o porque me parece, no sé, como que me toca algo que digo, ay, no, que no... Pero no le veo... No sé. O sea, yo, por ejemplo, le veo una relativa diferencia igual entre... o sea, en mi vida, en mi experiencia, en mi consumo y en las sensaciones que me da entre muchas producciones que ya hemos podido tener en el rollo queer, anarquista y proyecciones otras. Es como le veo con... igual pensadas para gente distintas, pero no sé, como con cosas bastante parecidas en cuanto a valor. En cuanto a valor de lo que creo que pueden aportar, no sé. No, no sé si me estoy explicando muy bien. Música, creo estoy delirando. Sí. Estoy bien. La música. Luego, al respecto, no sé, off topic total, pero antes de poner la música, he trabajado en un videoclub con una sección de porno muy extensa. Y bueno, a lo mejor sí se me ocurre luego alguna anécdota de tipo de gente que va todavía a los videoclubs a alquilar porno. Por favor. Bueno. La música. Se va acabando el programa. Bueno, nos queda un rato, pero bueno. Una canción más, Susana Estrada, que es tan genial esta persona que hay que poner las cuatro canciones que hay seleccionadas, Peña, lo siento. Así que ahora va mi chico favorito. Disfrútala. De música, mi chico favorito me ha sacado a bailar. Y mis ojos de hierba se ponen a soñar. Muevo mis caderas, las luces me enloquecen. Reímos y bailamos, el ritmo me golpea. Y siento que el deseo se empieza a despertar. Mi chico favorito no deja de bailar, no deja de mirar. Debajo de la blusa mis pechos endurecen. Los pechos me palpitan a punto de estallar. No esperes más, amigo, me tienes que ligar. No eres más amigo, me tienes que ligar. No eres más amigo, me tienes que ligar. No eres más amigo, me tienes que ligar. Estoy llena de ansia y deseo y lo tienes que calmar. Estoy llena de ansia y deseo y lo tienes que calmar. De la blusa no llevo nada más. Estoy yo, mi deseo te lo voy a entregar. Tú lo vas a gozar. Cuando venga lo lento nos vamos a abrazar para bailar. Nos vamos a abrazar, nos vamos a besar. Con los labios unidos los besos ardientes harán felicidad. Sentiré que tu cuerpo mi cuerpo rozará. Tus manos en mi espalda, mis manos en tu cuello. Que espada me pone mi chico favorito con sus manos tan fuertes queriendo acariciar. Queriendo resbalar por mi espalda de seda, queriendo resbalar, teñiendo la cintura con ansia de amar. Los cuerpos unidos, los cuerpos abrazados, ya no podemos más, ya no podemos más. Estamos viajando por la felicidad, necesito tenerte, tenerte para siempre, En mi pecho desnudo, sentirte suspirar, sentirte muy adentro, sentirte palpitar y entregarte mi amor. Entregarle mi cuerpo a mi chico favorito que me hace gozar. A punto de explotar sin dejar de bailar, suspirando me vas a besar. Me vas a besar y acariciar, vas a palpitar. Ay, mi cuerpo caliente también palpitará, también palpitará. Ay, qué fuego me viene, qué fuego me da mi chico favorito sin dejar de bailar. Amar y bailar, amar y bailar, amar y bailar. Mi chico favorito, amar, amar. Ah. Bueno, pues seguís en Tu Furia, estamos aquí. Ande yo caliente, ríase la gente. Muy bien acompañadas, hablando de porno. Porno bien, porno mal, bueno, estamos en ello, ¿no? También queríamos hablar sobre, también a nivel de experiencias propias. Habéis hablado así en, de cómo desde vuestro ser boyera habéis visto el porno, un poquito. Bueno, en verdad yo solo he comentado antes también un poco. Pero sí que es cierto que cuando yo estaba ahí de ay, no sé si soy gay, ¿no? Pues realmente a mí el porno me ayudó a ver cómo lo digo, a ver un tipo de sexualidad o de hacer como que existía un tipo de sexualidad que estaba negada totalmente. Porque la única vez que tuve una charla de educación sexual era una cosa súper cisexista, ¿no? En plan, hasta el punto en el que nos separaban en un momento a chicos para enseñarnos cómo penetrar una vagina y a las chicas a cómo se ponía un tampón. Va a ponerse un tampón. Porque ellas no tienen que aprender cómo se les penetra la vagina. Bueno, todo esto, ¿no? Horrible. Y recuerdo que accediendo al porno es lo que he dicho antes, ¿no? De que de repente ves ciertas cosas que te gustan o empecé a ver... Yo veía porno hetero, ¿no? En casa, pero cuando tuve internet ya pues buscaba tríos y no sé qué hasta que, pero vamos, es que lo primero que busqué básicamente teniendo así opción era porno gay y enseguida es como que lo sabes, ¿no? O sea, ya era como... Es esto, y aunque luego sí que es cierto que construyes un imaginario que puede contribuir a ese cisexismo de esta misoginia que hay en el movimiento gay, ¿no? De coñofobia, básicamente, ¿no? Y creo que el porno también también puede contribuir a eso, pero luego, por ejemplo, no sé. Pues lo que he dicho ya tres veces en el programa, que como luego te viene información de muchas, aprendes de un montón de cosas, luego ya es que tú quieras deconstruir también tu imaginario sexual, ¿no? Entonces, viendo las películas de Buck Angel, por ejemplo, a mí me, que es un actor porno trans, y bueno, no sé, es que además me encanta ese tipo y cuando me enteré que era trans, en una peli de él además, no sé, lo busqué. Y además es casi rollo oso, motero, ciclao y no sé qué y luego, pues, bueno, pues eso, un chico trans. No, operado. Yo creo Y entonces ahí empecé a pensar, hostia, si me estaba dando morbo, tanto morbo tal, luego porque... ¿no? ¿Por qué negar esa corporalidad? ¿O por qué negar que me...? Porque claro, también es cierto que yo cuando salí del armario, por ejemplo, dije, bueno, ya no tengo excusa, ¿sabes? Ya no tengo que esconderme. O sea, yo a las tías no las quiero ver ni en pintura y luego ya crece. O sea, no sé, cómo que luego no están así. Tampoco voy en plan de las categorías son abiertas y fluidas, pero en parte sí, ¿no? No, joder. Evidentemente. Ahora soy yo el que me estoy explicando bien. O sea, que aprendiste sí, que sí. A genitalizar el tema de... Claro, al igual que el porno es muy genitalista, también te puede ayudar a desgenitalizar. Si tú quieres deconstruir ciertas cosas, porque eso viene... Es como el porno es violencia, entonces crea violencia. Bueno, también tú... vale, todos estamos criados en la cultura patriarcal, pero también tú tienes que tener ganas de deconstruirte ciertas cosas, ¿no? Y los tíos Tisset, por ejemplo... Claro, yo no eso quieren. Lo entiendo así también, pero tenemos que tener la perspectiva de que nosotros hablamos desde los guetos que nos hemos ido construyendo nosotras mismas y el resto de la realidad está ahí y sigue siendo ese consumo y sigue generando ese tipo de identidades. Por lo menos, insisto, hablo desde nuestra realidad marica o de hombres homosexuales y ese tipo de reproducción. A mí me ha servido, yo he sido poco consumidor de poco consumidora de porno heterosexual, simplemente no suscitaba en mí nada, pero también hacía como un mantenimiento en la esfera privada de relegarlo a esa esfera antes de... Han sido un proceso de muchos años hasta poder ser capaz, ¿no? De decirlo en la esfera pública. Y cuando llega a la esfera pública, el imaginario que tú te has construido te pega las hostias por todos los lados cuando vas a la realidad, por así decirlo. Pero es eso, ese ojo crítico o ese ojo deconstructor en el que nosotras queremos tender a llegar y por eso intentamos visualizar esa forma de ese porno de otra forma, o las prácticas sexuales no tan normativas ni centradas en la genitalidad, yo creo que va por ese lado, ¿no? De ese ojo crítico que no está en el resto de la realidad, porque si lo tuviese, la revolución estaba más que hecha. No es otra historia, ¿no? Y yo la mayoría de veces hablando, ¿no? Cuando salgo de esos, insisto en la palabra gueto porque me gusta también usarla, cuando salgo de estos guetos que nosotros no hemos construido, la realidad te vuelve a dar hostias por todos los lados. Incluso casos de cuestiones de no consentimiento y que viene a reproducir violencias del activo hacia el pasivo y de forma muy, muy hardcore. Incluso a mí me han venido con las mismas intentando tener prácticas no consentidas y dando entendido que podían llegar a hacerla, y a mí me parecía todo muy, muy teatralizado y al final muy porno mainstream, ¿no? El caso es que se topaban con el maricón equivocado, ¿sabes? Que esa era otra historia, ¿no? Pero un poquito yo quería hacer hincapié en eso que habíamos hablado antes, ¿no? De al final el no afecta a todas por igual, no educa a todas por igual, ni en los mismos niveles, ni siquiera, pero hay que meter ahí el atravesado, como siempre, de la visión o de las gafas de género a cómo afecta a, o cómo lo ven las mujeres, o cómo lo ve la otra parte, ¿no? Porque ahí estabais vos también hablando desde vuestra realidad y de vuestro sentir, cómo lo habéis analizado. Y yo juntándome mucho tiempo también con hombres heterosexuales, se reproducen muchas prácticas y se intenta hacer muchas cosas después, ¿no? Que intentas teatralizar eso también en tu vida privada. Y bueno. Bueno, pues quería decir, hace poco, me he dado cuenta de lo mismo, me acuerdo ahora mismo de esto. Hace poco escribí un texto contando mi infancia para un fanzine que han hecho ahora que se llama Yo es Otre. Y en ese texto escribí cómo fue mi primera aproximación al porno, que la voy a leer. Bueno, estáis deseando leer, la verdad. A ver, una vez un chico de clase que me gustaba mucho, estaba en sexto de primaria, en 11 años, que ya estaba físicamente bastante desarrollado, me invitó a su casa a que viéramos una peli porno que había conseguido en un VHS. Yo nunca había visto una. Era porno cis heterosexual convencional. Aquello me aburría. Mi amigo se metió la mano en los calzoncillos y la movía diciendo que se estaba masturbando. Yo creo que mentía. Yo, para ir en sintonía, hice lo mismo y me limité a acariciar suavemente mi entrepierna, que no se inmutaba lo más mínimo. Tengo un recuerdo morboso de aquello, pero también recuerdo los nervios que me supuso, suficientes como para no excitarme teniendo al lado un buen horro descamisado y tocándose. Podía haber sido descubierto como marica y pasar a ser objeto de todas las vejaciones que sufrían los niños más afeminados que yo. Fue también la primera vez que mascaba la clandestinidad en bruto. Salí con una mala sensación en el cuerpo. Afortunadamente, un par de meses después de aquello, llegaría a mi habitación un ordenador de los de entonces. Mis padres se resistieron un poco a ponerme internet porque decían que podía usarlo para lo que yo debía, entre comillas. Evidentemente, creo que el primer día que lo tuve ya me puse a buscar porno. Necesitaba tanto ver tíos follando que no me importaba que cada vez que lo hiciera la puerta de la habitación estuviera abierta de par en par, tal y como me obligaban. El sonido crepitante del internet conectándose antecedía uno de los escasos momentos de esa libertad sexual que tuve en mi infancia, que ya finalizaba. Aquello sería el inicio de una gran amistad. Pues bueno, yo voy a decir que, pese a todas las críticas que se han dicho, que estoy completamente de acuerdo, a mí el porno me ayudó mucho a autoregirme como marica. Y tendremos que seguir criticándolo, pero con esta historia yo creo que ya digo todo lo que tengo que decir. ¿Y la anécdota del videoclub? Es verdad, yo sí. ¿Qué te crees que no habíamos olvidado? Bueno, vale, ahora no sé si tengo una anécdota concreta, la verdad no la había pensado. Pero de verdad. Pero mira, lo que sí que he de decir es que mucha gente me preguntaba, ay, ¿qué tipo de gente va a alquilar porno, no? Y no es por caer en el tópico, pero o sea, de todo han venido familias, grupos de chicas que han quedado para ver porno juntas, en plan en grupo, o sea, gente muy adulta, quiero decir, mujeres solas, hombres solos, en pareja, pues eso, con amigas, sin amigos, yo qué sé, y todo tipo de porno súper extraño. de categorías que pues que no son las más normativas, quiero decir, esas son las que más se alquilan. Y entonces, pues, bueno, es... Me estoy acordando de la anécdota de cuando invitaron a tu compi de curro, ¿no? Pues no sé si se puede decir, pero bueno. No se puede decir. Claro, es que luego con la gente alquilando porno ya iba un poco motivada y le propusieron hacer una orgía a mi compañero del que curraba conmigo, vaya. Bueno. Vale, pues yo creo que tenemos que ir cerrando ya. Me gustaría dejar unos postulados así míos, personales. No sé si los vais a compartir. Bueno, que yo creo que, ¿no?, con todo lo que se ha dicho, me gustaría dejar claro que para nosotras, bueno, para nosotras, para mí por lo menos, debe haber una crítica fuerte al oligopolio de la industria pornográfica audiovisual. A las muchas veces pésimas condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de la industria pornográfica y a las categorías y tags que se utilizan, que son muchas veces racistas, transfobas, edadistas, de todo. Y que igual... No sé, para hacer un porno mejor lo ideal es que... Lo haríamos nosotros. Claro, nosotros. Es que todo el mundo haga porno, bueno, todo el mundo que quiera, yo que sé, que tenga ese deseo y que los cuerpos feminizados siempre cobren por ello. No dar sexo gratis, chicas, jamás. Eso es un error. Ya está. Buena conclusión. Bueno, pues vamos cerrando, pues, que ya se nos echa la hora encima. Así que, ¿alguna persona más quiere decir algo? Perfecto. Bueno, yo solo quiero decir que anoche me estuve preparando el programa en el ordenador de Radio Malva, y si alguien de la radio ve que se ha visto porno, era para hacer este programa, ¿vale? Quiero decirlo. No me hice ninguna paja, aunque no faltaron ganas. Bueno, tampoco habría problema. Sí, solo nos interesa que los que luego las ruedecillas de la máquina esa mezcladora vayan bien. Pues hay que cuidar el material, que es colectivo. Muy bien, pues nada, nos vemos. Bueno, yo quiero decir que espero que hagamos una segunda parte de este programa con actrices y actores que quieran venir. No Amarna Miller, aunque yo decir que soy muy fan de Amarna Miller, pero es que ya tiene mucha, ya sale en muchos sitios y además creo que está un poco cansada de que les aprende ese tema. Ya está bien. Pero sí me gustaría hablar más de porno. Además me mola que hablemos de porno y no tanto de posporno, que a veces es demasiado raro. Ay, sí, por Dios. Bueno, pues os dejamos con... Es broma, ¿eh? Está muy bien que hagáis. O sea, que decir. Ay, que sí. El posporno está bien, pero también el calor del otro, ¿no? Pues nada, que os dejamos con la canción feminista de Susana Estrada. Ay, quítate el sostén. Feminista y un poco lesboerótica, dicho sea de paso. Así que disfrutadla y nos vemos... Pues en el programa número 55. Y con Masturbay. No. Ale, adiós. Quieran, es la libertad, nuestra libertad. de acariciar. Es tu libertad, es tu libertad. Quítate el sostén y el hombre aprenderá a respetar tu libertad. Deja que tus pechos se muevan.